como cantábamos ahora, que tu palabra me sostenga. Que tu palabra me sostenga. Que tu palabra me sostenga. Tu palabra es como bálsamo. Palabra nos fortalece, nos muestra el camino. Gracias, gracias por lo que esta noche ministrarás a nuestra alma, por el llamado que harás a nuestra alma. Gracias. Ministración de tu presencia a través de tu palabra. Y ayúdame, Padre, ayúdame. Gracias. Amén. Aleluya. Amén. Tome su Biblia. Números. Ahora capítulo 18. ¿Listos? Números, capítulo 18. Está fácil. Esto se pone interesante aquí para adelante. Este capítulo. Luego habla el diezmo para sostener a los levitas. El diezmo del diezmo. ¿Ah? Ya que los próximos miércoles vamos a hablar del diezmo. Porque la gente está loca. No, que eso del diezmo ya no, que eso es el Antiguo Testamento. Sí, eso es verdad, ¿no? Pero vamos a estudiar del diezmo. Pero por ahora vamos a estudiar del ministerio. ¿Ah? Capítulo 18, versículo 1 al 7. El Señor dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo cargaréis el pecado cometido contra el santuario. Y tú y tus hijos cargaréis las ofensas contra el sacerdocio. Y tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, sean tus ayudantes. Te servirán a ti y a tus hijos ante la tienda de la reunión. Guardarán lo que tú ordenes y el cargo del todo el santuario, pero no lleguen a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos ni vosotros. Se juntarán contigo y tendrán el cargo de la tienda de la reunión y de todo su servicio. Ningún extraño ha de acercarse a vosotros. Tendréis el cuidado del santuario y del altar para que no caiga más la ira sobre los israelitas. Porque yo he tomado a vuestros hermanos levitas, dados a vosotros en don del Señor, para que sirvan en el ministerio de la tienda de la reunión. Pero tú y tus hijos guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo que concierne al altar y a lo que está del velo adentro, y ministraréis, yo os he dado el servicio de vuestro sacerdocio, el extraño que se acerque morirá. Amén. Tome asiento, tenga la voz. Los cuadernos arriba, a ver los cuadernos, hermano, a ver los cuadernos. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, qué lindo, ¿ah? Eso indica, venimos al culto a lo que vinimos, ¿cierto? ¿Y las Biblias? Comunidad de Crecimiento Cristiano, están prohibidas las Biblias digitales. Se pone usted a chatear con su abuela de pronto y eso no. Le llega, hermana, el mensaje de la abuela y se quieren ir a chatear con la abuela. ¿Cierto que no? Dice Elvira, las abuelas no chateamos, ¿verdad? La mía sí. El verso 13, el capítulo 17, terminó. Cualquiera que se acerque al santuario del Señor morirá. Y dije, ¿hemos de morir todos? Esa fue la pregunta con la que terminó el capítulo 17 de Números. Ahora, el capítulo 18 de Números está escrito para responder a esa pregunta. ¿Amén? Así que anote eso, téngalo claro. El capítulo 18 existe para responder a la pregunta, ¿hemos de morir todos? ¿Amén? La respuesta en términos como sencillos y resumido la encuentra en el versículo 5, el capítulo 18. La respuesta a esa pregunta es, ¿tendréis el cuidado del santuario y del altar para que no caiga mal la ira sobre los israelitas? ¿Cierto? Ese es el detalle ahí. Ese es el detalle. Esa es la respuesta. Pero bueno, no vamos a frenar solo ahí. Cuando leí el texto, hermosísimo, me pareció que hablaba mucho sobre el ministerio, el servicio. Y por eso vamos a hablar de eso. El título, el privilegio del servicio. El privilegio del servicio. O si quiere ponerle el privilegio del ministerio, también puede ponerle así. Porque este texto, ¿no?, estos primeros 7 versículos nos van a hablar sobre el ministerio. Y luego del 8 en adelante hasta que termine, como ya le dije, se va a hablar de cómo se sostenían esos ministros. Cómo tenían que sostenerse esos ministros. Bendito sea Dios. Amén. Y tengo aquí 5 puntos que voy a tratar puntual, así, para no extendernos, sobre el ministerio que nos habla este texto que tenemos aquí, ¿cierto? Amén. ¿Cuántos tienen un ministerio dentro de la iglesia? A ver, levante la mano. Todo el que sea ministro en la iglesia, levante la mano. A ver, todos. Te dice, yo soy maestro de niños, soy líder de grupo, anfitrión, el ministerio de logística. ¡Levante la mano alto! Así, gloria a Dios. Muy bien, trabaja con los jóvenes, lo que sea. ¿Sí? Bueno. El niño, hermano. ¿Me toca ir a consentir ahora? ¿A quién es? Ah, la niña de Lady. Bueno, ya. Lo primero que va a encontrar, versículo 1 y 3, es la responsabilidad del ministerio. Dice el versículo 1: el Señor dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo cargaréis el pecado cometido contra el santuario, y tú y tus hijos cargaréis las ofensas contra el sacerdocio. Y luego el verso 3 dice: guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el santuario, pero no lleguen a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos ni vosotros. En estos versículos se hace responsable a, número 1, toda la tribu de Leví de cualquier ofensa que se haga contra el tabernáculo. A la tribu de Leví. Todo lo que estuviera mal en la administración, en el servicio, todo lo que ocurriera malo, ellos eran los responsables. Dice la ley, ustedes van a ser los responsables. Número 2, a los sacerdotes se les hace responsables de las faltas que se cometan contra el sacerdocio. Y en el versículo 3 que leímos, entonces, se le advierte tanto a Aarón como a los levitas, que no son sacerdotes, que si usurpan las labores sacerdotales, esto será una sentencia de muerte para ellos. Por si no me estoy haciendo entender, quiero recordarle que estaba Aarón, ¿cierto?, que era el duro de la tribu de Leví. Después están todos los de la tribu de Leví, pues eran los levitas, ¿cierto? Y ellos servían en el tabernáculo. Pero todos los que fueran de la familia de Aarón, todos los levitas que fueran de la familia de Aarón, de ellos era el sacerdocio. Entonces estaba el sumo sacerdote, que era Aarón, los sacerdotes, que eran todos los de su familia, y los levitas, que era el resto de la tribu de Leví. Tal vez ahora sí me hago entender mejor, ¿cierto? Porque entonces ella está diciendo, todo lo que ocurra mal, pase mal, en cuanto al tabernáculo, los levitas serán responsables. Y todo lo que ocurra, contrario, que esté mal con respecto al sacerdocio, los sacerdotes y el sumo sacerdote serán los responsables. Y se le dice a los levitas, y ustedes nunca traten de usurpar el puesto de los sacerdotes. Porque si lo hacen, van a morir. Y no solo ellos, Aarón, sino tú también vas a morir ese día. Oh. Entonces uno ahí ve la tremenda responsabilidad del ministerio. Puede ser, hermano, que hoy ya no nos maten, ¿sí? O ya no tengamos esa sentencia como de muerte. Claro que el otro día dijeron por ahí que un pastor estaba predicando y se puso a cantar, como una ilustración, no sé, una canción mundana, y cayó muerto en el altar, cayó muerto ahí. Adelante, en el púlpito, como él quiere decir. Cayó muerto. De pronto el Señor nos discipline así, vaya disciplina así. Pero fíjese que si hay que entender, y aquí hay un principio muy importante para todos los que sirven en la iglesia, ministran, trabajan en un ministerio de la iglesia, y para los que algún día lo harán, y es que tenemos una gran responsabilidad encima. Esa responsabilidad demanda que las tareas y las labores se cumplan y se hagan bien hechas. A veces las personas creen que la idea está en servir. Entonces, no, yo ya estoy sirviendo. Yo ya estoy trabajando, ya. Tanta cantaleta del pastor, que mire, que no sirven, que no trabajan, que el que no vive para servir no sirve para vivir, que no sé qué. Que estas cosas, entonces, bueno, ya me metí. Pero la responsabilidad no es solo cumplir con lo que el Señor nos llamó a hacer, ¿verdad? Sino la responsabilidad es hacerlo bien. De nada sirve ser un ministro de niños si lo va a hacer mediocre. De nada sirve ministrar a los jóvenes, los adolescentes, si no voy a poner todo mi corazón, mi amor, mi esfuerzo en hacerlo bien. De nada sirve pararme en la puerta de la iglesia a recibir los hermanos si no lo voy a hacer adecuadamente. El ministerio es una responsabilidad que tiene que hacerse, pero que tiene que hacerse bien hecho. Por eso el punto que uno tiene que estar exigiendo la puntualidad, que uno tiene que estar exigiendo que si lo programan, cumpla. En última, lo que uno está haciendo es evitándole una disciplina del Señor. Porque el Señor está advirtiendo, ¿verdad? Le está advirtiendo a Aarón, a los levitas, a los sacerdotes, si hacen mal lo que les puse a hacer, entonces hasta la muerte puede llegar. Ese es el principio ahí, ¿verdad? ¿Ya? Y tal vez el Señor nos amenace con la muerte a nosotros, tal vez, yo no sé, sí, pero ¿quién sabe? Por eso ahí la cuestión siempre uno tratando de que las cosas se hagan mejor, evaluando, proyectando, diciendo entonces corrija esto, no haga esto, mire esto y lo otro, porque la idea es hacer bien lo que el Señor nos puso a hacer. Esa es la responsabilidad. Amén. Amén. Es el primer puntico. El segundo está en el versículo 2 del capítulo 18, dice, y tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, sean tus ayudantes, subraya ahí, ayudantes, sean tus ayudantes, te servirán a ti y a tus hijos ante la tienda de la reunión, subraye ayudantes. El segundo principio ministerial en este texto es la ayuda del ministerio. La ayuda del ministerio. Se insta aquí a Aarón a motivar y buscar la ayuda de los levitas para hacer el ministerio. El Señor le está diciendo a Aarón, vaya, busque a los levitas, apoyes en ellos. Ellos le van a colaborar, le van a ayudar. Vaya, vaya, vaya, hágalo. Este es el segundo principio. La ayuda del ministerio. Porque déjeme decirle algo. El ministerio es una cosa pesada, ¿no? Tiene tantas satisfacciones lindas, ¿ya? El agradecimiento de las personas, los logros que se alcanzan, que es muy, muy bonito. Pero es pesado, es duro, es duro. Y no está diseñado el ministerio para ser hecho solo. Sino que si uno va a ministrar con los niños, los jóvenes en el evangelismo, que si uno va a ministrar en la alabanza, uno necesita buscar apoyo, ayuda. Porque hacer el ministerio solo es una carga demasiado pesada para una persona. Por eso el Señor le está diciendo aquí, Aarón, le está diciendo, busque la ayuda de los levitas, que sean sus ayudantes, deje que ellos les sirvan, les colaboren y les ayuden en lo que ustedes van a hacer. Dejen que lo hagan. Y ese es el mensaje para nosotros que estamos ministrando hoy. No intenta hacer el ministerio solo. Dice, ah, no me quieren ayudar, ah, vamos a ver. Y entonces yo me remango y yo hago solo. No, eso es difícil. Las personas que dicen eso por resentimiento o por egoísmo, ¿ah?, terminan quemadas en el ministerio, agotados, agotadas de verdad. Uno siempre tiene que estar buscando quién le ayude. Pues eso es bien difícil, ¿verdad? Porque hay gente que no quiere ayudar, ¿cierto, hermana? La mayoría no quiere ni ayudar. Pero no excluye que uno siempre esté allí buscando la ayuda y diciéndole al uno y al otro, oye, ¿por qué no me ayudas? Oye, colabórame haciendo esto. Oye, haz esto otro. Mira, muévete aquí, muévete allá. Esa es la idea, el trabajo en equipo. Amén, hermanos. Que allá estamos precisamente hablando de eso en la reunión de coordinadores, viendo a ver qué grupos iban a iniciar este año y toda la cuestión. Y estamos preocupados porque había grupos donde solo estaba el líder para servir. Y qué bonito, porque el líder decía, déjeme, yo lo hago solo, decía. No importa, si nadie me quiere ayudar, yo lo voy a hacer solo. Si no hay gente con quien trabajar, pues yo lo voy a hacer solo. Y eso es bien bonito que hayan dicho eso. Pero a nosotros no nos sonaba la idea, porque sabemos que el ministerio es pesado. Y sabemos que el ministerio es duro. Y que si nosotros dejamos una persona sola, Dios no lo quiere en 3 meses, ni cristiano sea ya. Porque dice, no, cansado, agotado, ¿verdad, hermano? ¿Sí? Porque el ministerio está diseñado para ser hecho en equipo. Por eso se organiza por grupos. Entonces, ministerio de niños, ministerio de jóvenes, ministerio de, no, de compañerismo, ¿cierto? Ministerio de misiones, así. Y se supone que sean un grupo que trabaje en equipo, que haga la tarea, que haga la labor. O sea, podemos decirle, hermano, vaya a hacer las misiones, vaya usted solo. Y no, no se puede. Necesitamos trabajar en equipo. Entonces, usted que todavía no está trabajando en equipo con nosotros, tiene que juntarse, tiene que unirse, tiene que venir y decir, por ejemplo, bueno, yo no sé cantar, pero puedo aprender, ¿verdad? Hermana Luisa, venga, enséñeme. ¿Usted se acuerda cómo cantaba Luisa? No, usted no, usted es muy nueva. ¿Usted sí? ¿Usted se acuerda cómo cantaba Luisa? Ah. La policía ahí no vale. Sí. Esa muchacha no iba por fa, sino por fe. iba por la fe así. Pero aprendió y mire ahora, qué bonito. Eso por allá le echan flores, allá donde estudia le echan flores, le dicen. Y no sé qué, y si se más. Porque el que quiere puede. Pero usted dice, no, yo no me siento llamado como eso de cantar. Pero yo puedo ayudar con los niños. ¿Ah? ¿Cierto que sí? Dice usted. Dice, bueno, busque, busque, venga. Necesitamos ayuda. Sí sabe, ¿no? Necesitamos manos, necesitamos pies aquí, necesitamos bocas que estén colaborándonos para contribuir a una tarea que es noble, que es hermosa, que es extender el reino de Dios, ¿verdad? Amén. Y que es dar a conocer a Jesucristo. Necesitamos manos aquí, ¿oyó? Así que no se le olvide. La ayuda del ministerio. Necesitamos ayuda en el ministerio. Qué fíjate. Número uno, no solo tenemos en el texto la responsabilidad del ministerio. Si lo estamos haciendo, tenemos que hacerlo bien. Y si usted se motiva esta noche por algo que el Espíritu Santo hace en su corazón, a servir a Dios, entonces usted tiene que saber, no, voy a entrar y lo voy a hacer bien. Pero algunos tienen la excusa, ay no, como no lo puedo hacer bien, pues no lo hago. Está peor usted. ¿Qué clase de brujería es esa? El segundo entonces dice, la ayuda del ministerio porque necesitamos la colaboración para hacer la tarea de Dios. Y número tres, la obediencia del ministerio. Verso 3 y 4 dice, guardarán lo que tú ordenes. Esa es la frase a subrayar ahí. Guardarás lo que tú ordenes y el cargo de todo el santuario, pero no lleguen a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos ni vosotros. Se juntarán contigo y tendrán el cargo de la tienda de reunión y de todo su servicio. Ningún extraño ha de acercarse a vosotros. ¿Ve? Importantes esas palabras. Guardarán lo que tú ordenes. Dice, los levitas tienen que obedecerte, Aarón. ¿Ah? Los levitas no pueden tocar los utensilios santos ni ir al altar. No, no, ellos están ahí para colaborar, para ayudar. Pero no pueden hacer funciones de sacerdote. Tienen que obedecer lo que tú les ordenes. Nadie que no sea de ellos, dice el verso 4, puede venir a ayudar, a colaborar en las cosas del santuario, el ministerio. No, nadie. Y tienen que obedecerte en eso las personas. ¿Ve? La obediencia al ministerio. Ahora, usted ha notado que órdenes se parece a la palabra orden. Descubrí el agua tibia, ¿verdad, hermanos? Pero fíjense, no sé si haya alguna vez meditado en esa relación. Órdenes viene, se relaciona con la palabra orden. Porque las órdenes son dadas, ¿para qué? Para organizar, para que haya orden. Cosa que allí donde no se obedecen las órdenes, pues hay todo tipo de desórdenes. ¿Sí o no, hermanos? Ese es el punto allí. Para que nos vaya bien el ministerio, los distintos ministerios de la iglesia, para que podamos hacer bien la tarea de la iglesia. Ya lo vimos hace unos miércoles, se requiere liderazgo. Se necesita liderazgo. Personas que Dios ha llamado, que están ahí. Algunos sentados todavía, otros de pie ya haciendo la tarea. Pero para que la obra funcione, la iglesia funcione, se necesita, se requiere liderazgo. Ahora, esos líderes tienen toda la autoridad para dar órdenes. Y el propósito de esas órdenes que ellos dan, o que el pastor da, es para organizar y para poner orden en la iglesia. Amén, hermanos. Y ustedes están muy obedientes últimamente, porque yo dije, nae, tablets aquí, ni smartphone, iPhone sí, no creo que nadie tenga aquí, ¿no? Pero, ¿alguno tiene iPhone? Porque si lo tiene, dónelo. Mejor. Y yo dije, y nadie aquí volvió a traer eso. ¿Ah? Bendito sea Dios. Eso, ¿y por qué yo dije eso? Para poner orden, porque yo vi desorden. La gente sacaba su celular ahí, así como uno ve que hacen en un montón de lugares hoy día. Están en medio de la predicación y la gente está chateando, hermano. Y aquí yo vi unos ahí, uno hasta se puso a ir a un partido una vez mientras yo predicaba. Y yo dije, no más eso. Y yo dije, y los hermanos pusieron nada. Y luego pusimos estas aquí, ¿se acuerdan? Las órdenes, mire. Y pusimos esas ahí para que... Y bueno, hasta ahora la gran mayoría... Al menos no se ha vuelto a oír celulares en la iglesia. Sonar en medio de la prédica. Y mucho menos se ha vuelto a ver a alguien salir ahí por el pasillo contestando, ¿no? Una falta de respeto terrible. Conmigo, con los demás, pero sobre todo con la presencia del Señor. ¿Sí? Y todo, ¿sabes? Está bonito. ¿Sí? Pero usted tiene que entender eso. Si queremos que la iglesia funcione bien, organizadita, seamos efectivos en lo que vamos a hacer, es necesario que aquellos que aún son seguidores, son discípulos de algún líder en la iglesia, le obedezcan a esa persona y lo hagan con amor y lo hagan con de buena gana, entendiendo siempre, si él me está diciendo eso, es porque quiere que nos organicemos, es porque quiere orden, es porque no quiere que esto se vuelva un relajo aquí raro, extraño. Amén, hermanos. Amén. Bueno, el cuarto está en el verso 4, que dice, se juntará contigo y tendrán al cargo la tienda de reunión y de todo su servicio, ningún extraño ha de acercarse a vosotros. Tendréis el cuidado del santuario y del altar para que no caiga más la ira de Dios sobre los israelitas. Entonces, en ese verso se advierte a los israelitas que no deben tratar de usurpar la labor de la tribu de Leví. ¿Ah? En especial, la de los levitas que no eran sacerdotes. ¿Sí me va a entender? O sea, cada quien en su situación. Dijimos hace 8 días, también. No sé si lo recuerdan. Entonces dijimos, por un lado dijimos que estaban los levitas que tenían su llamado a servir allá en el tabernáculo, pero no eran llamados a la guerra. Cuando había guerra, los levitas no debían ir a la guerra, porque su llamado específico era servir en el tabernáculo. Entonces, eso era necesario. Ah, pero entonces venían los otros, que era el resto del pueblo, que cuando había guerra tenían que ir a la guerra. Ese era su llamado, defender la nación. Entonces son partes de un mismo equipo, parte de un mismo sistema. Se necesitan todos. ¿Sí? Cada quien tiene su llamado. Cada quien tiene su llamado. Y debe ejercer su ministerio en aquello que sabe que Dios lo llamó a hacer. Hace años tenía un concepto bien interesante que era el ministerio primario. ¿Cuál era el ministerio primario? Aquello para lo que Dios me formó. Usted no se ha dado cuenta, no sé si se ha dado cuenta, que usted vino siendo formado por Dios para una labor dentro de su reino, aun cuando usted ni siquiera le conocía. Y uno se pone a meditar y dice, oye, sí, cosas que le pasaron, cosas que estudió, cosas que le sucedieron, y viene uno a relacionar ahora y dice, oiga, sí, yo entiendo por qué me pasaron esas cosas, o por qué estudié esto, y por qué no estudié lo otro. ¿Ya? A veces, no solo, son ejemplos que estoy dando, ¿sí? Pero entonces Dios nos forma para un ministerio. Entonces Dios dice, fulano va a estar discipulando personas. Fulano es llamado a hacer las visitas. Fulano es llamado para que ayude en la administración de la iglesia. Fulano será llamado para trabajar con los niños. ¿Mm? Y uno debe ser responsable como cristiano y descubrir a qué lo llamó Dios. Y ejercer ese llamado que Dios le ha hecho dentro de la iglesia del Señor. ¿Eh? Entonces usted, eso se sabe más o menos por lo que a usted le gusta, ¿no? Usted como que se siente inclinado hacia unas cosas más que otras. Entonces, usted sabe, yo fui líder de alabanza, ¿no? Pero yo no sabía cantar nada. Pues a mí nunca eso me llamó la atención, pero ¿qué pasó? Que un día el líder de alabanza de la iglesia donde yo estaba, se descarrió ese indio. Y quedó eso ahí. Entonces el pastor me dijo, encárguese de ese grupo. Y yo dije, amén. Y me encargué del grupo. ¿Sí? Pues yo no sabía cantar, ni tocar, ni fe, ni fa, ni fu. Nada. No tengo idea de nada de eso. Pero ahí dirigí el grupo. ¿Sí? Pero yo sabía que Dios no me había llamado a mí a eso. Una vez intenté aprender a tocar guitarra, fui a dos clases a eso. Eso no es para mí, eso no es. ¿Ya? Pero yo sí sabía, luego empecé a ver cómo Dios me llamaba a otras cosas. ¿Sí? Entonces usted tiene que saber igual, ¿a qué lo llamó Dios? Si usted es cristiano, Dios lo llamó a hacer algo dentro de la iglesia. Amén. Ahora, usted tiene que descubrir qué fue lo que Dios le llamó a hacer y hacerlo. Es el ministerio primario para lo que Dios me formó, lo que fui llamado a hacer dentro de la obra de Dios. Pero están los ministerios secundarios. Que no quiere decir que entonces, porque hay gente que dice, no, yo soy aquí el cantor de Fonseca. Yo soy, dime pajarito, yo soy ese, sí. Y, pero hermano, venga, colabórenos aquí a subir a estos niños. No, porque ese no es mi ministerio. Ah, ¿no? O sea, que colaboren aquí, parecen en la puerta, saluden a los hermanos, porque es que no es que el diácono, no, no, porque Dios me llamó, fue al evangelismo a mí. Yo soy bueno, es para eso. No. Porque por encima del llamado está el hecho de que somos servidores. Y tenemos que estar dispuestos a servir donde sea. Y en lo que nos pongan a hacer. Eso demuestra nuestro corazón de siervos, de servidores. Pero sabemos que tenemos algo a lo que Dios nos llamó. Pero eso no quita que colaboremos en otras cosas. Digamos, preste esa escoba para acá, yo también barro. Preste ese rodillo para acá, yo también pinto. Preste, le limpio la nariz al niño, yo también limpio. Porque uno es un servidor. ¿Se acuerdan que les dije hace como 8 días, verdad? Le dije, ¿cuál es la palabra que define el cristiano? ¿Campeón? ¿Campeón? ¿Sí? ¿Princesa? No, el príncipe es entonces, ¿no? ¿Cuál es la palabra que define al cristiano? ¡Esclavo! Así, esa es. Somos esclavos por amor. Entonces le estoy diciendo el llamado al ministerio. Descubra su ministerio, haga su ministerio, pero siempre esté dispuesto a servir donde se le necesite, dentro de la obra del Señor, dentro de la iglesia de Jesucristo. Y el último, entonces, es el don del ministerio. Entonces, dije 5 cositas bien, bien puntuales, ¿cierto? Repasémoslas nuevamente. La responsabilidad del ministerio, la ayuda del ministerio, la obediencia al ministerio, el llamado al ministerio. Y por último, tiene usted el don del ministerio. Versos 6 y 7 es muy hermoso. Me pareció tan lindo lo que dice ahí. Porque yo he tomado a vuestros hermanos levitas, dándoos a vosotros el don del Señor, para que sirvan en el ministerio de la tienda de la reunión. Pero tú y tus hijos guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo concerniente al altar y a lo que está del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado el don del servicio de vuestro sacerdocio. El extraño que se acerque morirá. Entonces, note lo que dice ahí. El servicio levítico que hacían los levitas, dice Dios, es un don que yo les di a ellos. Es un regalo que yo les di a ellos. Es lindo eso. Un don. Una gracia de Dios. ¿Cierto? Es un don. Si los levitas pueden hacer lo que van a hacer, se debe principalmente a que Dios les dio ese regalo. Y Dios les dio un don para hacerlo. Eso es lo que dice allí sobre el don. Pero luego, número 2, dice que el sacerdocio es un regalo, es un don. Perdón, ahí me confundí. No, lo que quería decirles es que el servicio levítico es un regalo, o sea, un don que Dios le hizo a los sacerdotes. Ahí sí, es diferente, ¿sí? O sea, Dios le da un regalo a los sacerdotes y a los levitas. Eso es número 1. Pero número 2, ahora sí, el sacerdocio es un regalo, un don que Dios le dio a esos hombres. Y basándonos en esa palabra don o regalo, vamos a hacer aquí 2 aplicaciones. La primera, el ministerio, los ministros que Dios levanta dentro de la iglesia, son un regalo que Dios le hace a la iglesia. ¿Qué pensamiento más lindo es este, no? No sé cuántas veces usted ha visto a su líder de grupo como un regalo de Dios para usted. Es un regalo de Dios para usted. No sé cuántas veces ha visto a su líder de ministerio como un regalo que Dios le hizo a usted. Sí. Son regalos. Y cada persona que hace algo dentro de la iglesia es un regalo que Dios le dio a la iglesia. Qué lindo eso, ¿eh? Si usted sirve a Dios dentro de la iglesia, levante su mano derecha y diga: soy un regalo. Usted es un regalo que Dios nos hizo a todos, a toda su iglesia. Un regalo que nos bendice, ¿verdad? ¿Ah? Qué lindo que aprendiéramos a ver a nuestros ministros y a nuestros líderes de esa manera. Los miremos a los ojos y pensemos, si no es que se lo decimos, pero al menos pensemos: este hombre es un regalo de Dios para mí. Esta mujer es un regalo que Dios le dio a su iglesia. Bendito sea su nombre. Pero por otro lado, entender también que lo que Dios nos da para hacer dentro de su obra es también un regalo que Él nos dio por su gracia. Ah, es decir, si yo puedo ser un pastor, es por un regalo que Dios me dio a mí. Un don que me dio a mí. Es un don, es un regalo. Igual a usted, en lo que sea que haga en la obra del Señor. Es un don, es un regalo. Por eso, dos cosas. La primera, no se crea el gran siervo de Dios. Sí, esto es una contradicción de términos, ¿verdad? El gran siervo de Dios. Bueno, uno es gran o es siervo, pero no es las dos cosas. Maneje la humildad, ¿sí o no? El perfil bajo. ¿Por qué? Porque lo que somos, logramos y hacemos dentro de la obra de Dios es un regalo que Dios nos dio para hacer. Número dos, no menosprecie el regalo que el Señor le hizo. ¿Cierto? Porque hay personas que Dios les ha dado el don, Dios les dio el regalo de hacer algo, pero ¿qué hacen con ese don? ¿Qué hacen con ese regalo? Nada. Y al hacer nada, ¿qué están haciendo entonces? Menospreciando la gracia de Dios. Ya piensa, usted no se merecía eso, ¿cierto? Uno no lo merecía para nada, pero Él en gracia nos da un regalo. ¿Qué es lo mínimo que podemos hacer? Aceptarlo y usarlo. Pero qué triste es cuando una persona recibe el don, puede que lo acepte, pero no lo usa. ¿Qué está haciendo ahí? Está menospreciando el regalo del Señor. Son cinco cositas del ministerio. Yo espero que el Espíritu Santo haga cosas en su corazón a través de esa palabra. Que Dios lo llame a usted que no está haciendo nada, que piensa que el cristianismo es recibir, demen, a ver, yo vengo aquí a sentirme bien, ay, hoy no me sentí bien en el culto, ay, hoy no, así no me gustó, ay, no sé. Esa gente inmadura cree que el cristianismo es deme. No, el cristianismo es doy. ¿Dónde está? Para dar. ¿A quién le puedo dar? Necesito dar. Espero que el Señor, el Espíritu Santo, haga algo en su corazón con esta palabra. Y también en ustedes, hermanos, que ya lo hacen y que están en obediencia, diciendo: hace muchos años yo hago lo que el Señor me mandó a hacer. Y yo trabajo como el Señor me mandó a trabajar. Que el Espíritu Santo haga cosas en su corazón a través de lo que usted acaba de escuchar. Amén. Oremos al Señor esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra bendita. Señor, que esta sea la ocasión para darte muchas gracias por cada persona que te sirve en un ministerio dentro de la congregación. Muchas gracias por ellos. Señor, son dones, son regalos que has dado a esta iglesia, a Comunidad de Crecimiento Cristiano. Son regalos que nos has dado a cada uno, Señor. Gracias por eso, Padre. Gracias. Gracias por ello. Que tu Espíritu Santo haga cosas en nuestra alma a través de lo que acabamos de escuchar. Que tomemos lo que escuchamos no como palabras de un hombre, sino como la palabra de Dios, la revelación de su voluntad para mi vida. La revelación de lo que Él quiere que yo haga con mi vida. Dios mío, que entendamos que es tu palabra. Que tengamos la iluminación y la capacidad de comprender estas cosas. Te honramos, te bendecimos y en tus manos nos abandonamos. Todos aquellos que te servimos, para que en este 2016 nos permitas por tu gracia hacer un buen trabajo, una buena labor, Señor, una buena tarea. En el nombre de Cristo, gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya. Amén. Denle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, por favor. Gracias, Padre.